conocer la opinión de el consejero escolar de Frente de Todos, Juan Ignacio Roche, para ver qué piensa y cómo se puede, si él cree que puede haber una solución a este tema. Juan Ignacio, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Muy bien, gracias por atender, ¿eh? No, a vos, Walter, y a la audiencia. Bueno, ¿qué evaluación haces de la situación del transporte rural en la ciudad de Tandil? Y mira, viene complicada, siempre se reitera de que no es una novedad que haya conflictos con este tema, ni lo vamos a decir nosotros como una novedad. Uh-huh. Hay un planteo en torno de los precios, uh-huh, en un contexto difícil, porque no se puede negar que hay inflación y que se aceleró en los últimos meses un poquito más, tuvimos subas de gasoil, y se está discutiendo ya el acuerdo paritario para choferes, ¿no? Para el área y para el sector, ya se resolvió. Entonces, bueno, son dos variables importantes en los números de los del sector del transporte, de los transportistas. Ajá. De todas maneras, digo, para tratar de leer, terminar de leer el cuadro de situación, la particularidad que tenemos acá en el distrito, como en muchos otros, es que está muy cerrado el juego, digamos, entre las empresas del transporte. Y ese es un problema serio, porque nosotros desde el Estado tenemos que garantizar un derecho y para eso se contratan empresas. Y bueno, el tema es que cuando están corporativizadas terminamos a veces siendo rehenes un poco de las disputas por los precios. Uh-huh. Nosotros venimos desde el bloque planteando de tener una lectura propia, local, de cuál es la evolución de los precios para poder gestionar con provincia, porque entendemos que a veces no se está discutiendo si pierden o no pierden. En la lectura nuestra no pierden, pues si no se presentarían a una licitación. Uh-huh. Y nadie es masoquista de alguna manera en ese sentido, o nadie se presentaría para perder plata. Entonces, lo que nos estamos poniendo a discutir es cuánto pueden ganar o cuánto no. Uh-huh. Y a veces esa discusión es más compleja porque, bueno, son cuestiones que los empresarios no están tan dispuestos a poner sobre la mesa o a discutir en esos términos. Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí que viene un poco complicada, sobre todo por cómo entendemos también se juega acá localmente, ¿no? Cualquier cuestión que pasa con el transporte se responsabiliza a provincia, porque depende de provincia en lo económico, pero se soslayan montones de cuestiones que hemos ido logrando en este tiempo. Por ejemplo, en la pandemia se sostuvo el sector de transporte económicamente, contratándolo para el reparto de módulos, pero de alguna manera se pagaban, como si dijera, 10 días hábiles, cuando se trabajaban 4, 2 y con muchas menos unidades. O sea, se hizo un esfuerzo también desde la provincia para sostener a los proveedores, porque siempre entendimos que los necesitamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El problema de que estén corporativizados es un problema, y hoy se reverdece ese problema, porque para nosotros sería importante que haya otros prestadores, porque está previsto en la ley de contrataciones, ¿no? Sí. Tenemos los supuestos de libre mercado, y el funcionamiento de las empresas de acá es espantarlos, amenazar, apretar. Entonces termina siendo un problema. Este año tuvimos 2 prestadores interesados y después, al momento de las licitaciones, desaparecen. Uno de ellos llegó a presentarse con una propuesta para este recorrido tan problemático que fue, que es el de la Victoria a San Benito, que desde el primer día de clase no tuvo cobertura por varios motivos, porque se dice que es un tema de solo de precio, y en realidad los primeros 3 meses no había un problema de papeles, de certificado de proveedor del Estado. Después, cuando los tuvo, presentó con sobreprecio y ahí teníamos que gestionar para que se habilite un nuevo importe. Y entre medio de eso se presentó también otro prestador con sobreprecio, para con interés para cubrirlo, y después, digamos, desapareció. Digamos, a nosotros nos consta también eso, que por padres y porque lo plantearon, de que algunos proveedores le prometían prender fuego los micros a este nuevo que se había presentado. Lo trajeron los padres de una de las comunidades. Entonces, es complicado trabajar de esa manera. ¿El municipio está trabajando bien el tema? El municipio creo que está en un lugar cómodo, digamos, porque políticamente siempre se responsabiliza a provincia y el tema es qué se compromete, ¿no? Digo, yo los conflictos uno los pasa por el cuerpo. Las propuestas que le hemos pedido nosotros, por ejemplo, históricamente han sido que del Fondo de Financiamiento Educativo se disponga la compra de algún vehículo, ¿sí? Sí. Eso podría servir porque el Estado tiene que intervenir en estas situaciones. Cuando uno tiene que garantizar un derecho, no siempre es rentable. Entonces, tenemos un tema ahí. Yo a veces los tiempos de la radio no son convenientes para ese tipo de charla, pero digo, tenemos un tema ahí en decir, el Estado tiene que poder garantizar aun cuando no es rentable. ¿Sí? Nosotros tenemos este dilema de que terminamos ajustando los recorridos, ¿sí?, a que sea rentable para las empresas que tenemos, con las que trabajamos, ¿sí? Pero se nos presentan dilemas serios, porque, por ejemplo, cuando tenemos que reorganizar y, por ejemplo, ha habido recorridos más cortos en estos últimos años, no por un capricho, ha sido una decisión distrital, en los medios sigue saliendo que es responsabilidad de la provincia, por ejemplo, ¿sí? Y en realidad está en la normativa. También se ha dicho que es una normativa nueva, es una normativa de toda la vida, de que se garantiza el servicio a cada servicio educativo, al más cercano. ¿Sí? Entonces, cuando nos plantean que Tandil tenía como muy desordenado, desbarajustado eso, que es un tema, digamos, acá el oficialismo nunca lo había planteado, y nosotros lo empezamos como propositivamente también a ir planteando, estamos tocando un interés económico y el de los transportistas. Entonces, esta cuestión también hay que ponerla en evidencia, ¿sí? De que no hay nadie sacándole los kilómetros a los transportistas, porque no dejamos a los chicos sin escolaridad por sacar kilómetros, ¿sí? Es parte de un escenario conflictivo que se generó y de la resistencia de los transportistas, ¿sí? Porque no es que hicimos recorridos para no pasar a buscar a nadie. Se hicieron recorridos más óptimo, eso garantiza un menor tiempo de traslado de los chicos. Vos imaginate que en la vida de un pibe decirle que 3 horas va a estar viajando para ir a la escuela, o sea, lo significativo es la escuela, no solo el viaje. ¿Sí? Claro. No, se contraponen intereses, ese es el punto, ¿no? Sí, entonces, los recorridos en función de los intereses de los transportistas lesiona también el derecho de los chicos. En esta complejidad que vos estás diciendo, el punto es que los chicos están rehenes de esta situación, digo, porque hay casos que llevan 40, 50 días sin clases, sí, o que no han tenido clases directamente los en el chicos, año, ¿no? Es cierto, sí. Quedan los pibes y las comunidades presas de esta situación. Ahora, vos me preguntabas, ¿el municipio hace bien su trabajo? Yo creo que propuso muy poco, porque la tiene fácil en este responsabilizar a la provincia. Yo estaba enumerando qué hizo la provincia y después vuelvo sobre esto del municipio. Además de haber generado, digamos, esto de las actualizaciones, ¿sí? Hubo el año pasado una gestión muy concreta desde acá, que es resultado de la escucha de los transportistas y del sector local, ¿sí?, de que se consideren los kilómetros improductivos. ¿Sí? Eso se logró. Cada vez que se pidieron los costos, ¿sí?, se pudo incorporar todo el gasoil que se gasta para llegarse al punto de inicio de un recorrido. Provincia hasta este momento no reconocía el pago, ¿sí?, de todos los kilómetros que un micro hace para empezar el recorrido. Es como que un remisero quiera cobrarte por todo lo que gastó el gasoil hasta llegar a tu casa. ¿Sí? Era inadmisible. Pero bueno, el sector lo plantea y nosotros entendimos de que es parte del servicio, que es parte de sus números. Y tiene que entrar en algún momento. Entonces, se hizo una gestión, nosotros desde el Consejo se traza eso, se mide, se envía como información a provincia para que se considere, ¿sí? Y se habilitó. Eso fue el año pasado. Fue un avance a favor del sector, ¿sí? Que se desconoce totalmente. Después, el año pasado se cuestionó que lo de los días pagos o no pagos, que había, por ejemplo, cerrado una escuela por problemas de infraestructura. Sí, pues se estaba reparando y no se necesita el transporte. Bueno, esos días antes se pagaban por un acta que se había hecho y quedó caduca porque fue un acuerdo para resolver un conflicto que perdió validez. Ya llevábamos 2 años casi trabajando con ese criterio, pero no tenía mucho respaldo. Entonces, bueno, yendo a la norma, no se tenían que pagar esos días. ¿Sí? Se trabajó porque el planteo del sector era, bueno, nos genera mucha incertidumbre, ¿sí?, tener que hacer un presupuesto y no, desconocer si va a llover mucho y no va, si va a haber paro docente. O sea, todas esas cuestiones cuando son ajenas a su responsabilidad. Pues, sino yo estoy a disposición todos los días y después si no tengo que ir no me van a pagar. Bueno, se hizo una gestión con eso que era parecida, digamos, a esto que estoy hablando de los kilómetros improductivos. Sí. Y con algo de demora, también hay que reconocerlo, porque fue un compromiso de la provincia a principio de año. Sí, dijeron, vamos a trabajar esto que ustedes nos están diciendo, ¿sí? Lo prometieron ponerle para, no sé, de 2 meses, tardó 3, 4. No sé, pero digo, ¿cuál fue la respuesta que llegó? Que los días ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, al de los transportistas, que no se hagan, ¿sí? Cuando es por causa ajena a ellos, ¿sí? Se va a pagar el 50%, ¿sí? ¿Sí? Eso dio un montón de seguridad, digo, a la hora de un empresario de hacer un cálculo, ¿sí? Claro. Porque así, bueno, pueden pasar cosas, pero tengo los costos cubiertos. Y un detalle que no es menor, porque desde el bloque estamos laburando mucho por esto, yo, digamos, no sé si vos periodista me vas a entender, pero sé que las comunidades educativas y los directivos sí me van a entender, venimos de ahí nosotros, de las escuelas rurales. Hay mucho problema con esto de que llueven dos gotas y no se hace el recorrido, sí, pasa cualquier cosa y no se hace. Entonces, a veces hay una pasada de largo, por decirlo así, que es una vivada empresaria, que donde vos lo tenés garantizado el pago, te empezás a hacer vivo. ¿Sí? Y eso después, si está garantizado el pago, hay que salir a fiscalizarlo para que funcione. Claro, a controlarlo. Y los consejeros no tenemos esa capacidad. Y meterle ese problema a los directivos, imagínate con todo lo que tiene que hacer un directivo, ya pelean bastante con los transportistas muchas veces. ¿Se entiende? Entonces digo, fue una conquista, digamos, fue el mejor acuerdo posible en el sentido de darle una seguridad a ellos, de previsibilidad, en un contexto de mucha imprevisión. Y por otro lado, de cuidar esto, de decir, desde lo económico, hay algo que disciplina, si se quiere, ¿sí? Que es como me van a pagar menos, yo voy a tratar de hacerlo para cobrar el día completo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Es re complejo esto. Pero sí, bueno, ahora sí. ¿Ellos qué plantean? Pero nos sacaron medio día. Porque ellos venían cobrando un día completo. ¿Se entiende? Bueno. Sí. Entonces, y por ejemplo, otra cuestión que también fue un avance, es que, por ejemplo, para esta nueva presentación que hubo, nosotros trazamos recorridos, nosotros planteamos en estos términos necesidades. ¿Sí? ¿Qué es necesario? Y la lógica es la licitación, ¿sí? Es esto, lo que se necesita, se sale a contratar, ¿sí? Ellos plantean que nosotros le recortamos el recorrido, que trazaron los recorridos de otra manera, ¿sí? Entonces, nadie le fue a sacar kilómetros a ellos. Lo que pudimos plantear es que hay recorridos más directos. ¿Sí? Eso beneficia, como te dije, a los chicos. Ahora, este año fue la planilla con 800 kilómetros menos, el total del distrito que estoy hablando, ¿no? Sí. Que es un montón. Y los precios vinieron, de todas maneras, el monto total que llegó para el distrito fue el mismo. Eso fue un aumento solapado. ¿Se entiende? Sí. No se salió a hacer publicidad ahora, ese aumento. Ahora te pregunto, Juan Ignacio, digo, dentro de esto, complejidad que estás explicando y demás, ¿cuál crees vos que es la solución y si va a haber una solución inmediata al tema? Porque los chicos siguen sin clases. Hay dos opciones. Yo trataría de esquematizarlo porque tal vez es mucho y capaz, digo, no es que no se entiende si se da el tiempo de poder conversarlo, pero digo, el oficialismo va y gestiona el aumento de precios. Sí. Y ese es su lugar político, digamos, ¿sí? De ir a buscarle el precio a los transportistas. Yo lo que venimos planteando desde el bloque es, tengamos una mirada propia de los costos, porque si es algo de lo que estamos convencidos y vamos a ir a pelear a provincia también, aún siendo de la misma, del mismo espacio político, o precisamente por eso, es que se tiene que pagar bien el transporte, ¿sí? Porque hace a la calidad de la prestación del servicio. Ahora, nosotros, ya que estamos cachiquitos, que lo explico, digo, ahí lo que queremos es transparentar una discusión, ¿sí? Que es esta, es decir, todo lo que quieran plantear, y con los transportistas lo venimos planteando, digo, yo en eso puedo ser re franco, ¿eh? Le venimos diciendo, se tiene que traducir en los precios. No nos estén pidiendo que le dibujemos kilómetros de más, porque eso es plata también. Yo prefiero que esté en el precio blanqueado, porque está bien pagado y ya. ¿Sí? Entonces, hubo montones de prácticas que se pueden considerar irregulares, aceptables o no, años atrás, y que me parece que los transportistas todavía están sangrando con esa pérdida, por decirlo así. Eran privilegios, conquistas para el sector logradas, y bueno, van cambiando los tiempos, también van cambiando algunas miradas, ¿sí? Y estamos convencidos que queremos garantizar el servicio con calidad. Vos me decís, ¿cuáles son las...? Entonces, la diferencia para mí va en esto. Si empezamos ahora teniendo una solución de precio, es una solución temporal, va a seguir habiendo inflación. Entonces, nosotros vamos este lunes a la provincia con los estudios de costos hechos, con la expectativa de lograr, y seguramente vamos a llegar en algún momento a algún acuerdo de precios, de los porque los transportistas quieren trabajar, ¿sí? Nosotros queremos que los chicos estén en la escuela, es compartido, digamos. Ahora, los únicos beneficiarios en este conflicto terminan siendo los transportistas o el oficialismo, que saca rédito político, porque aprovecha ese conflicto para tirarle el fardo a provincia y después queda como que está solucionándolo. Digo, esa es la lectura que hacemos nosotros. ¿Cuál es la solución, si vos me preguntás? Nada, blanquear esto o hacer un sistema mixto donde el Estado tenga vehículos para no dejarse extorsionar. Esto que nosotros tenemos, conflictos largos y prolongados, son pujas de poder, por intereses económicos, básicamente. Bien, Juan Ignacio, se nos termina el programa, nos gustaría seguir charlando por ahí en los próximos días, la seguimos para profundizar un poco más el tema. Lo que yo también digo es que más allá del conflicto de hoy, a futuro, una vez solucionado esto, que los chicos puedan empezar a ir a clases y demás, yo lo que digo que este tema lo tenemos que empezar a ver en octubre de este año para... octubre, noviembre, para el año que viene. ¿De eso se trata? Que no se empiece a tratar el tema en marzo, cuando ya estamos encima, sino mucho antes, y después quedarán los números, ¿no? Para ver. No es por la anticipación, porque si es por anticipación, nosotros en diciembre ya estábamos pidiendo del bloque armar costos acá localmente y no se accedió, y ahora van a salir seguramente a proponerlo como si fuera una genialidad que se les ocurrió, y lo venimos pidiendo hace un año y medio nosotros. Que tener una mirada propia. Nosotros acá conocemos más el territorio, ¿sí? Entonces, conocemos montones de situaciones que vos decís, che, esto es re ladri lo que estás haciendo, ¿sí? Porque se dibujan los presupuestos, los estudios de costos, algunos, no quiero generalizar porque por ahí hay expresiones diferentes en ese conjunto de empresas del transporte y sería injusto con algunos, ¿sí? Pero sí, también hay dibujos, entonces, y la idea es maximizar ganancias, y de hacer lobby o presión para conseguir el mejor precio, bueno, la idea no es que queden rehenes los pibes. Se puede lograr eso, y capaz que con un sistema mixto estaríamos con más herramientas. Acá el tema es que perdemos la pulseada como Estado si no tenemos más herramientas para trabajar. Y el municipio podría aportar más herramientas para trabajar. Bien, Juan Ignacio, seguimos en otro momento. Dale. Te queremos agradecer mucho el contacto. Por favor. Gracias, buen fin de semana. Juan Ignacio Roche, consejero escolar del Frente de Todos, dando su postura en el...